Señoras, señores, quiero confiarles un proyecto que tengo desde hace muchos años, un proyecto de un libro que no escribiré, ciertamente, pero ya que Spengler y otros lo han escrito mejor que yo y mucho antes. Pero ese tema sería una historia del libro. Y creo hoy, no desde luego escribir ese libro o ensayar ese libro o mostrarles borradores de ese libro, pero sí mostrarles algo así como el índice de ese libro. ¿Qué sería ese libro sobre el libro? Historia del libro. Y quiero empezar recordando una frase, unos versos de la Odisea, en que se dice que los dioses traman venturas y desventuras para los hombres para que las generaciones venideras tengan algo sobre qué cantar. Y luego una reedición de ese pensamiento por Mallarmé, que dijo: tout aboutit en livre, todo para en un libro, todo lleva un libro. Y ahí tenemos la diferencia entre los dos modos de considerar la obra literaria. Homero, o los griegos que llamamos Homero, dijo: los dioses traman venturas y desventuras para que las generaciones venideras tengan algo que cantar. Es decir, él dijo cantar, él se refería a la palabra oral. Y en cambio, unos 30 siglos después, la fecha conjetural, pero por lo menos unos 30 siglos después, Mallarmé dijo: todo para en un libro. Es decir, que durante esos 30 siglos había ido creciendo esa cosa común, pero de lo que podríamos decir, como Platón dijo de la poesía, esa cosa liviana, larga y sagrada, el libro. Y ese culto no se impuso fácilmente. Y veamos ahora los orígenes del libro. Pero yo querría decir algo antes sobre el hombre. El hombre ha merecido muchos epítetos. Por ejemplo, Homo sapiens, lo cual parece corresponder a una ironía más que a una realidad. Homo sapiens, luego zoon politikon, el animal gregario, el animal político, lo cual es un poco triste. Y luego tenemos el Homo ludens de Huitzinga, el hombre que juega, pero también los gatos juegan. Y luego tenemos la mejor de todas, que yo creo que vendría a ser la de Homo faber, el hombre artífice. Esa debería ser quizá una de las mejores definiciones, aunque ciertamente no es la última ni la única. Pues bien, el hombre ha creado prodigiosas invenciones, pero todas esas invenciones, fuera de la invención del libro, son meras extensiones de su cuerpo o de condiciones de su mente que no son muy importantes. Digamos, una computadora hace en poco tiempo lo que un hombre tardaría mucho en hacer, pero no hace mucho más ni tiene una sabiduría especial. O luego pensemos en el telescopio y el microscopio, son extensiones de nuestros ojos y desde luego precisan de nuestros ojos. Pensemos en el arado, la espada, bueno, son extensiones de la mano del hombre. Tenemos el teléfono, que es una curiosa extensión del oído y de la voz, el micrófono, que extiende ahora mi voz. Bueno, todos esos son meramente extensiones físicas. Hasta los artificios más prodigiosos de nuestra época, por ejemplo, aquellos que han permitido a los hombres descubrir la luna, son extensiones de su cuerpo, simplemente. En cambio, el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria del hombre, como acaba de decir Clemente, y de la imaginación del hombre. Y eso es ciertamente más valioso y mucho más raro. Ahora, es curioso que la antigüedad clásica no respetaba especialmente al libro. Veían en el libro sucedáneo, un ersatz, como se dice en alemán, de la palabra oral. Tenemos así la filosofía presocrática, esa filosofía que Clemente conoce también. Esa filosofía fue casi toda oral, se trataba de dichos de los maestros. Y especialmente tenemos el caso de Pitágoras, que no quiso dejar una línea, porque él sabía que si él dejaba una línea escrita, él se vería atado a esa línea y condenado a repetirla eternamente. Él prefirió que sus discípulos dijeran, continuara su pensamiento. Él prefirió esa inmortalidad, él creía en las otras también, la transmigración, pero él prefirió esa inmortalidad de seguir viviendo en la mente de sus discípulos. Y que cuando uno de ellos descubría algo, partiendo del punto de partida de él, dijera, lo digo en latín, no sé griego, Magister Dixit, el maestro lo ha dicho. Es decir, él quería que su pensamiento fuera ramificándose más allá de su muerte corporal. Y tenemos el caso de Platón. Platón escribe contra los libros. Dice que el libro es como una imagen. que parece ser un ser viviente, pero cuando uno le habla no contesta y uno se da cuenta que es una cosa muerta. Y entonces él, llevado por ese desdén para el libro, por esa aversión para el libro, enriquece el libro. Sin saberlo, sin duda tiene que haberlo sabido, bueno, él crea el diálogo platónico, es decir, él lleva al pensamiento el arte de Esquilo, de Sófocles, él lleva al pensamiento la forma dramática, y él se ramifica, él se pluraliza en muchos hombres. Y por eso hay diálogos de Platón que han dejado perplejos a los comentadores, porque se preguntan por qué escribió Platón este diálogo. Yo creo que contestarles que no lo escribió con ningún fin, que él dejó que su pensamiento vagar y se ramificara en diversos personajes. Y de todos esos personajes ha quedado uno que no escribió, pero que habló inmortalmente, y nunca sabremos si él habló, si él dijo las palabras que leemos, o si Platón, prosiguiendo su pensamiento después de su muerte, se las dio. Estoy pensando en el gran personaje creado, según dijo Bernard Shaw, por Platón, estoy pensando en Sócrates. Bueno, pues bien, tenemos a los antiguos desde luego veneraban sobre todo un libro. Ese libro era la obra de Homero, las dos epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Y sabemos de Alejandro de Macedonia que él tenía debajo del, que él dormía siempre y que debajo de la almohada estaban la Ilíada, la Odisea y su espada. Es decir, eran tres armas de él. Él se veía representado en esas cosas queridas, en la Ilíada, en la Odisea y en la espada. Todo eso debajo de la almohada de Alejandro de Macedonia. Otro gran bienhechor que llevó la cultura griega tan lejos. Bueno, tenemos la Biblioteca de Alejandría, la ciudad fundada por él también. Pero luego, como señala Spengler, luego llega del Oriente un concepto distinto, que va más allá de la mera veneración de los griegos por las obras homéricas, que no era una veneración religiosa, ya que Heráclito, por ejemplo, y otros hablaron mal de las obras homéricas. Del Oriente llega el concepto de un libro sagrado, es decir, de un objeto sagrado. Tenemos el caso curiosísimo de la Biblia, que es el más extraño de todos, aunque el culto del Corán ha sido llevado más lejos, ya que según los ulemas, según los doctores de la ley musulmanes, el Corán no es una obra de Dios, el Corán es un atributo de Dios, como su misericordia y su justicia. Y se supone que el arquetipo del Corán, esta idea del Corán está en el cielo y es anterior a la creación. Es decir, el Corán sería anterior a la lengua árabe que se redactó y anterior al mundo, sería un atributo de Dios. Y hay entre los musulmanes quienes lo saben de memoria, y esas personas tienen un nombre, y ese nombre en persa es Hafiz. Hafiz quiere decir, Hafiz o Hafez, quiere decir el memorioso, el que sabe de memoria el Corán. Y hay hombres que lo saben, como tantos protestantes saben de memoria la Biblia. Recuerdo a mi abuela inglesa, protestante, uno citaba un versículo cualquiera, y ella decía sí, tal libro, tal capítulo, y luego seguía adelante. Y eso tratándose de un libro extenso como la Biblia. Pero ahora vayamos a lo extraño de la Biblia. La Biblia, según nadie puede ignorar, ha sido redactada en diversas épocas, por diversas generaciones, por diversos individuos. Y esto se ve en lo plural del título, Biblia quiere decir los libros, y además tenemos el hecho de la variedad de los textos. ¿En qué puede parecerse el Cantar de los Cantares, digamos, al este libro de Job, o el libro de Job al libro de los jueces, o este al Génesis, o este al Eclesiastés? Son todos libros distintos. Pero los hebreos tuvieron la singular idea de olvidar el nombre de los individuos que escribieron los libros y de decir que todos ellos eran amanuenses del Espíritu Santo. Y creo que no se trata de una metáfora, creo que se trata de algún modo de una verdad. Y todos esos libros han formado el libro más memorable de la humanidad, la Biblia, cuyo título en griego es Los Libros. No importa el hecho de que hayan sido escritos en distintas regiones, por distintos individuos que pensaban de muy distinto modo. Tenemos, por ejemplo, tenemos el libro de Job, donde se anuncia la extraña idea de que Dios es incomprensible, de que Dios es irresponsable, y se lo compara con el Leviatán y con el Behemot. ¿Qué tiene que ver eso, digamos, con el soy el que soy, digamos, del libro del Éxodo? Todo eso es distinto, pero todo eso forma parte de un proceso. Pues bien, desaparece, va desapareciendo con el tiempo la idea de los libros sagrados, y luego cada país elige un libro. Estamos ahora en ese momento. Salvo el caso de la literatura francesa, que es tan rica que no ha elegido un libro. No se puede decir que la literatura francesa esté representada por la obra de Hugo, o por la chanson de Roland, o por la obra de Voltaire. Está representada por todas ellas y además por otras. Inglaterra ha orado curiosamente, elegido la obra del menos inglés de los escritores, de Shakespeare. Digo el menos inglés porque si hay algo típico de los ingleses es el understatement, el hecho de no enfatizar las cosas, es decir, siempre un poco menos de lo que quiere indicarse. En cambio, en el mundo de Shakespeare estamos en el mundo de la hipérbole, en el mundo de la metáfora. Estamos en un mundo que está más cerca de Israel y de Italia que de Inglaterra. Sin embargo, ese libro ha sido aceptado. Y es como si los países comprendieran que tienen que buscar en los libros que eligen un correctivo de sus defectos. Tenemos el caso de Goethe. Goethe, por ejemplo, que vendría a ser el menos alemán de los alemanes, el que no tiene ni las virtudes ni los vicios alemanes, sino otros. Pues bien, Goethe ha sido canonizado precisamente por eso, porque se entiende que en él hay una enseñanza, una sabiduría con la cual puede corregir, digamos, lo tumultuoso o lo demasiado enfático de Alemania. En Goethe, que dijo, cuando llovizne, yo nunca digo que llueve, es decir, lo contrario del énfasis, yo digo que llovizne. Y Hermann Bahr dijo que el lector muchas veces hubiera preferido que dijera que llueve, sino que llovizne. Pues bien, tenemos la historia del libro, el libro que va agrandándose, y tenemos, ya podría hacerse un libro admirable sobre el libro, con lo que se ha escrito sobre el libro. Tendríamos, yo pienso inmediatamente en los textos de Montaigne y de Emerson, lo que han dicho del libro. Emerson dijo que una biblioteca era un gabinete mágico, que ese gabinete mágico está lleno de espíritus encarcelados, como el genio salomónico, el libro de las mil y una noches, pero que esos genios se despiertan si nos acercamos a ellos. Y es verdad, el libro en sí es una cosa entre las cosas, es una cosa muerta, pero están ahí esperándonos a nosotros, están esperándonos siempre. Y en este momento yo siento esa presencia mágica en los anaqueles, yo siento que ahí están los libros pidiéndonos a nosotros que los leamos, porque solo cuando el libro es leído, el libro vive. Los libros que no se leen son cosas muertas, como si estuvieran escritos con caracteres desconocidos, en lenguas y ignotas. En cambio, ahí está el libro, esperándonos. Le preguntaron una vez a Bernard Shaw, ¿cree usted realmente que el Espíritu Santo ha escrito la Biblia? Y Bernard Shaw contestó, sí, dice, y creo que todos los libros dignos de ser leídos han sido escritos por el Espíritu Santo, incluso los míos. Bueno, pues bien, aquí estamos en la biblioteca, en ese lugar, aquí, en esta vieja casa del barrio de Montserrat, esta casa que yo quiero tanto, que estoy unida ya inextricablemente, indisolublemente a mi vida, venturosamente a mi vida, que ella es parte de mi vida, que ella es, de algún modo, una extensión de mi vida, aunque es mucho más. Aquí estamos en la biblioteca, y esa biblioteca es la biblioteca de los libros. ¿De qué libros? De los libros nobles, de los libros escritos por el Espíritu Santo, escritos en tantos países, en tantos idiomas distintos. Y nosotros tenemos un deber. Nuestro deber es la cultura. Nuestro deber es, a través de los tristes azares de la política, salvar la cultura, salvar la biblioteca del Espíritu Santo. Muchas gracias.